Buenas tardes, querida y hermosa y preciosa ciudad de Guadalajara. Si escuchan un poquito mal mi voz y me escuchan un poquito más serio, ahorita les voy a platicar por qué. Perdón, una disculpa, ¿verdad? Fíjense que en días pasados me hicieron una cirugía dental. No tengo los dientes de enfrente y tengo mi mandíbula muy, muy cansada. Me parezco señor de 80 años, ¿verdad? Y pues, ¿qué creen? Esta es la situación del día de hoy. Hoy amaneció lloviendo, me mojé mi pantalón, pasó un carro, me mojó. No, todo un caos, pero en fin. La hermosa ciudad de Guadalajara amaneció súper bonita, húmeda, fresca, sin calor, sin frío. Y quiero darle las gracias aquí porque ya estamos iniciando una vez más. La semana pasada por eso no tuve programa, me acababan de operar de la boca y pues no podía hablar, me parecía pez globo, estaba todo hinchado de la cara, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos retomando programa, estamos retomando horarios. Quiero darle las gracias a David en controles, que nos está operando la música, que tenemos nuestra sección de consumo local. Y también otra cosa, me siento honrado y contento. ¿Por qué? Porque tengo a un amigo, no poeta, a un amigo, porque es la palabra más correcta, y poeta, a Enrique Pérez, que tuve el placer de conocerlo hace unos 5 años aproximadamente o 6 en un evento de Poetas Impropios, y fue la primera vez que lo conocí y lo escuché su poesía, escuché su integridad como persona al platicar, y pues definitivamente quiero darle las gracias a Enrique Pérez por haber venido el día de hoy. Hoy no vamos a transmitir por Facebook porque me robaron el celular el viernes, pero aquí andamos y estamos retomando una vez más, así que quiero darle las gracias a Enrique Pérez. Enrique, pues, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias. Aquí visitando a los amigos, como siempre, ¿verdad? Es un gusto y un placer que nos estén escuchando. Y qué puedo decir de mi amigo Greñas, que siempre está al pie de todos los eventos culturales, ¿verdad? Entonces, estamos aquí. Se hace lo posible, Enrique. Bueno, como dice eso, es una tarde un poquito de lluvia, un poquito nostálgica, y quisiera empezar con un poema que yo le escribí a una persona que siempre, siempre está también en eventos culturales, está siempre, nunca está quieta, es así como una ráfaga de lluvia que está de un lado para otro, es un relámpago, se llama Blanca Rocío de Lagos de Moreno. Saludos a Blanca Rocío, si nos está escuchando, quiero mandar un fuerte abrazo, que ha sido mi invitación contra poetas, la pasé maravillosamente, y de Enrique, por ahí me enteré que fuiste el año pasado. Sí, cómo no. Y ahorita vamos a platicar de ese encuentro, a ver cómo la pasaste, que es totalmente toda una experiencia con ella. Sí, bueno, se llama Rocío. Rocío, memoria de lluvia. En tu corazón de noche recita el universo. El sol llegó como un intruso, robando la quietud de las estrellas. Retrata tu mirada el color, el beso del colibrí y de la rosa, el correr del río, el amanecer del pino y la montaña. Después, te vuelves alas y te haces cielo. Rocío, lluvia, universo, alas, cielo. Con este texto le damos la bienvenida a Enrique, una persona que conocí hace unos años atrás. Me gusta su trabajo, y la verdad es que estamos iniciando ahorita el programa con él. Hace mucho que ya quería invitarlo. Hay una gran lista de personas que me gustaría que estuvieran aquí al programa, pero así que nada más tenemos chance de uno, y es una hora y tenemos que aprovecharla al máximo. Así que, señores, hoy tenemos a Enrique aquí en nuestra visita. Enrique, ¿cómo estás? ¿Y cómo ha sido tu travesía en la poesía? La poesía, mira, fíjate que me es algo maravilloso. En primer lugar, la poesía tiene que ser hermosa y te tiene que sorprender a ti como escritor y a la persona que la lee. Es algo fuera de lo cotidiano, siendo la poesía tan cotidiana que llega de lo cotidiano algo extraordinario dentro de lo cotidiano. Parece un juego de palabras, pero en la poesía el juego de palabras es esencial, ¿verdad? A mí, yo empecé con esto de la poesía hace mucho tiempo porque mi mamá me ponía a leer mientras hacía los frijoles. Ponte a leer, donde yo te escuche. Entonces, la clásica de todo niño, ¿verdad? Sí. Ponte a leer mientras estás haciendo de comer, de cenar. O sí, o algo, sí. Entonces ya después como que me veía así, le digo, ándale, pues ya vete a jugar con tus hermanos. Pero a mí me gustaba mucho la poesía porque los romances, todo eso, te contaban una historia en tan poquitas palabras. Entonces, queriendo como imitar pues a los escritores, me hice escritor y no supe cuándo. Pero la poesía me así ha salvado. Pasa, pero a mí nadie me cree, me dicen, ¡ay! Es que, ¿por qué dice señor Eric y ese sí es? No, pues es que a veces uno no se da cuenta en qué momento cruza esa línea y se convierte, ¿verdad? Sí, así es. José Emilio Pacheco, le regalaban libros infantiles, pero era tan intensa su amor a la lectura que los devoraba tan rápidamente y como se desilusionaba, que se acababa la historia, él reescribía otro final para que no se acabara el encanto. José Emilio Pacheco. Así es. Enrique, yo me acuerdo que una vez hiciste un proyecto que se llama Poetas Impropios, saludos a Pedro. Sin sentimientos. ¿Verdad? Sí. Y quisiera hace rato fuera del aire, estamos platicando, por eso también tenemos un poquito tarde al programa. Enrique, esa vez que yo te vi. Bueno, que yo fui a Poetas Siempre, pues fue la primera vez que yo fui a un evento de poesía. ¿Esta vez era la primera vez que tú leías algo al público? ¿O ya habías leído con anterioridad en algún otro proyecto? Sí, yo ya había leído, inclusive yo conocí a Pedro en Ajá. Casa Musa. Allí, claro, sí, sí, este muchacho, ¿cómo se llama el dueño? Javier. Javier me invitó y fui a leer y de allí fue cuando Pedro me invita a su proyecto y fue cuando nos conocimos tú y yo, pero fue de las primeras lecturas en público que yo hacía, ¿eh? Sí, me acuerdo que esa lectura fue en el Teuyol, fue un martes o miércoles, porque esa vez fueron varias personas que actualmente conozco todavía. Fue Fanny Jordana Padilla, un saludo a ella, que tengo mucho tiempo que no platico con ella, pero es muy buena onda. Fue Alfonso, saludos a Alfonso, que no nos deja de decir pueblo bicicletero. ¿Verdad? Sí, está. Y sí, esa noche se puso, ahora sí que, pues coquetona y poquitas personas. Fueron como unas 8 personas. Ese primer poeta sin propio. Lo recuerdo muy bien, como si hubiera sido ayer. ¡Ah! Sí, ya es una nostalgia, pero sí. Sí, sí, sí, ¿verdad? Sí, un saludo al buen Pedro, a esta. Fue a cantar esta Carla Mora y Irena. Carla Mora y Irena. Y así a varias personas que coincidimos en el arte y la cultura. En ese tiempo yo escribí un soneto que lo escucharon en Brasil. Ese soneto lo escuchó una maestra en la Universidad de Campinas y dijo, quiero conocer ese poeta algún día, voy a visitar México. Yo estaba ahí en mi computadora, estaba escribiendo y no sé qué, me llegan un mensaje de que estoy en Guadalajara y vine a conocerte. El soneto dice así: Tengo ganas. Ah, qué loco soy en el amor, qué loco, al querer conquistarte con un verso, sabiendo que para ti es simplemente el código común de los dementes. Qué loco soy, en verdad, qué loco, a querer regalarte el universo, cuando tú ya lo llevas en tus ojos, microscopio pequeñito de luceros. Qué loco soy, en verdad, qué loco, al querer regalarte mis versos, mi poema, mi locura, poca cosa, solo porque me dijiste que algún día quizás te enamoraras de algún loco. Bueno. ¡Bravo! ¡Magnífico! Sí. Si casi no hablo es porque tengo dolor de quijada y de mandíbula. Estoy un poquito cansado. Por mínimo que lea o... Perdón, por mínimo que hable, sí me llega a cansar. Creo que una cirugía, Enrique, de dental, y cuando más sí, te ponen 6 implantes... No, no, no, o sea... No lo hagas, conserva tus dientes, no lo hagas, ¿eh? Es más, si llegas a los 80, 90, no lo hagas. Enrique, una pregunta. Sí, dime, dime. Fíjate que hoy en día he visto que ha crecido mucho tu carrera como autor. Ya tienes un programa, ya tienes un libro publicado. No sé si vayas a publicar un segundo libro o ya tengas un segundo libro publicado. ¿Cómo te sientes en este mundo literario? Bueno, en primer lugar me siento muy feliz porque cada vez conozco más personas, cada vez conozco más posibilidades de cómo escriben y cómo me van enamorando las letras, pues, y me siento feliz. Y en lo que yo escribo, pues me siento también agradecido con Dios, por decirlo así, con la vida. Y con mis amigos, que es una forma de agradecer escribiendo. Entonces, dentro de todo lo que escribo, me estás platicando, yo tengo escribí en una antología que también apareces tú. Ah, que mira. Se llama Soliloquio. Ah, el Soliloquio. El Soliloquio, estuvimos allí escribiendo, nos hicieron el favor de poner unos textos en este libro. Tengo también en la editorial Papalopsi, también me hicieron el favor de ponerme ahí unos versos. Este libro que se llama Letra Eres y en Verso Te Convertirás, que ya está agotado, pero tengo otros que... Tengo un libro infantil que está también en el tintero. Saludos a Nadia Arce, que este sábado cumple su 7º aniversario. Sí, sí, dentro de eso tengo otro libro que está casi por salir, que se llama De Presidios y Otras Libertades. También habla sobre poemas de personas que están dentro de la cárcel. Uno de los poemas que abre ese poemario dice así: en los muros del penal no hay poesía. Están tatuados el pensamiento de los presos. En sus alturas penden el nido de barro de las golondrinas. Ellas extienden sus alas, vienen y van como las esperanzas. David, tú casi no hablas, pero ¿qué opinas de la entrevista del de hoy? Verso tras verso. Ah, esto sí parece loco poético. Verso tras verso, tras verso. Sí, tanto. Fíjate que he incursionado también en la poesía infantil, como te digo. Uh-huh. Hay una poesía también que abre otro libro mío. Dice así: mamá, mamá, hoy descubrí una flor que volaba. Mientras más soplaba, más alto volaba. Mi maestra me dijo que se llamaba diente de león esa flor. Yo, de regreso a casa, te corté un ramito, pero llegó el viento y se hicieron alas. Mamá, mamá, corre, abre la ventana, que tu ramito viene volando. Bueno, eso sí. No, es Enrique Pérez, nos está tundiendo con poemas, y uno tras otro. Fíjate, Enrique, que yo Yo, desde mi punto de vista, yo considero que tu poesía es muy noble. Fíjate que hay poesía muy agresiva, poesía roja, poesía de todo, social, antisocial y pues y todo. Pero yo te he escuchado, fíjense que tenemos muchas, bueno, hemos convivido poco, pero hemos tenido muchas aventuras. Enrique. Entonces, me gusta la nobleza que tiene tu poesía, definitivamente, eso es lo que me agrada. Sé que tienes un programa, me gusta que tengas un programa, que estés invitando mucha gente desde tu punto de vista, tu perspectiva. Me gusta el libro. Una vez hicimos una lectura de poesía ahí en afuera del Palacio Municipal, ese Palacio Municipal, ¿verdad? Sí, sí, dentro de la Feria del Libro. Dentro de la Feria del Libro, la 50ª o la 51. 50ª Pidemera, ¿verdad? Sí, sí, claro. Era un cerro de patronas que nos visitaron ese día, que tenemos más gente que en el foro. Sí, sí. Era un saludo a Satián y Durán también, que por ahí nos acompañó leyendo poesía, muy interesante. Y Enrique. Sí, lo bueno de esa lectura que se consiguió, bueno, conseguiste ese foro principal. Sí, ¿verdad? Eso fue muy alentador para todos, y fíjate que sí es cierto, mucha gente se paraba al stand del libro y teníamos más gente escuchando que en el foro principal. Sí, definitivamente sí. Fue una bonita experiencia y una muy agradable experiencia, y eso me orilló a decir, no, ya sé cómo voy a hacer las cosas para que la gente... te dé las cosas, te dé lo demás, ¿verdad? Oye, Enrique, tu camino en la poesía y tu vida cotidiana normal, ¿cómo las separas? ¿Llegó un momento en el que ambos se cruzaron o lo has sabido separar? ¿Y qué ha pensado tu familia de tu carrera actual? Bueno, hubo un momento que, bueno, cuando yo empecé a escribir, no tenía noción que iba a ser escuchado, ¿verdad? Después dejé mucho tiempo de escribir, como unos 20 años. Yo me dediqué a viajar por el país vendiendo joyería, pero se le ocurre a Osama Bin Laden quemar las torres gemelas. Entonces nadie creía en la divisa norteamericana, si era un país vulnerable. Entonces empezaron a comprar oro. Entonces yo tenía un local en el centro joyero de acá de República. Tenía billetes, se piquen los billetes. Sí, sí, pero espérame la historia. Okay. Esa no termina así. Entonces yo debía en ese tiempo 3 millones de pesos. Pero los documentos no se firman ni en dólares ni en pesos. Se firman en gramos de oro. Entonces, si el gramo de oro sube, si yo debo un kilo de oro, en 2-3 semanas ya debía 5 kilos de oro. Entonces eran deudas impagables, no podías pagarlas, simplemente. No, está cabrón entonces. Entonces yo tuve un problema muy serio con la justicia. Yo duré 3 años pagando en un juicio, salí absuelto. Pero pues estuve allí un poquito. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya sin dinero, ya sin amigos, ya sin capital. Y la poesía me salvó. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Me salvó de mi estado emocional, me salva pues te vas conociendo a ti mismo. Y vas como limpiando pues rencores o sentimientos que te podían haber tenido por cuestiones anteriores. Entonces, De allí viene pues esa alegría que tengo por escribiendo, pues, conociendo personas y situaciones, ¿verdad? En la lectura siempre es una biografía de uno mismo. Fíjate que esa parte no la conocía. He convivido mucho con Enrique en algunos eventos, en unas lecturas, y pues es como todo, que aquí en este puede platicar y no platicar. Pero esa parte muy interesante de que la poesía te salvó en una etapa de tu vida, no quisiera llamarla difícil, sino complicada, porque a todos en algún momento se nos complica en algún momento algo: el negocio, la familia, o el dinero, o los proyectos que uno tiene, ¿verdad? Pero fíjate que mucha gente de los que han venido aquí a entrevista, que hemos platicado, ven la poesía como una alternativa, el escribir, ya sea narrativa, ensayo, poesía, soneto, novela, pero es una parte donde puedes agarrarte, lo puedes hacer inclusive tu vida, lo puedes hacer inclusive tu carrera. Han venido personas que a lo mejor me llegaron a decir que no, pues sí, me gusta la poesía, nació, me dio, o muchos con sus crónicas que se les dan por naturaleza, ¿verdad? Pero esa parte es muy interesante en ti, que tengo tiempo de conocerte, no hemos convivido mucho, solamente salvo los eventos, lo que platicamos, pero me gusta, es lo que yo siento cuando lo escribes, cuando platico contigo, cuando convivo. Y es como todo, pues se van dando las amistades, se van dando las situaciones, se van dando la facilidad, los encuentros, la facilidad de poder publicar. ¿Cómo sentiste poder publicar tu libro, Enrique? Cuando publiqué mi libro, salió en mayo. Este libro salió en mayo. Mi papá muere en abril, los últimos casi de abril. Vio el DOMI que te dan para ver si alguna corrección o algo. Si yo le dije, papá, este va a ser mi libro. Él ya estaba muy enfermo, me felicitó, me dijo que me iba a ir muy bien en la vida con las letras y que siempre había tenido esa inquietud y que no dejara de escribir. Entonces, pues es un homenaje para él. Y ese libro, pues, para mí fue muy importante porque fue el primer libro que se editó. Después que lo perdí, tuve la necesidad de seguir platicando con él porque él me acompañaba a gran parte de la República, convivimos mucho, platicábamos mucho, tomábamos café juntos. En la terraza de la casa veíamos pues las nubes, los pájaros, cuando llegara la lluvia, cuando no. Y yo le escribí estos versos que cuando ya no estaba, yo lo volví a encontrar gracias a la poesía. Este verso va a decirlo, dice así: ¿cómo decir de tu decir? Cuando tu decir se ha convertido en un silencio profundo y en mi silencio aún siguen vivas tus palabras. Platiquemos entonces sin decir, en el silencio. ¡Cabo! Mi Vera tiene unos pompones y una minifalda, ¿verdad? Para la de porrista. Sí, pues estamos aquí en la hora de Greñas y en la hora... pues del invitado del Greñas, sí. Estoy feliz. Del invitado, efectivamente, Enrique. Muchas gracias por venir y tomar esta invitación. La verdad es que ya tenía tiempo queriendo invitar, no se había suscitado. Estoy retomando programas y estoy retomando entrevistas atrasadas y pendientes para darle un seguimiento. Este año parece que ya retomé todo bien. El año pasado pues había invitado a Violeta, había invitado a Roger Vega de Fóbica. Entonces, muchas personas no pudieron asistir por lo de la pandemia, mucha gente se cuidó, mucha gente pues ya no está con nosotros, pero pues la vida sigue, ¿verdad, Enrique? Tenemos que darle seguimiento y pues a continuar, para no morirnos sin hacer nada, ¿verdad? Eso sí. Ahorita que dices de la muerte, me acuerdo de Yo nunca he sido bueno para escribir cuentos ni narrativa. Este era un intento de escribir narrativa, se llama El Violincito Rojo. Dice así. Cuando uno pues está joven, lo que quieres es salirse de tu casa y recorrer el mundo y hacer, sí, sí. Entonces dice así: caminé alejándome de casa. Llevaba un carrete de hilo en mi bolsillo y unos zapatos nuevos en mis pies. El hilo se alargaba tras de mis pasos. Hice caminos y nacieron ríos. Subí montañas y bajé con ellas para mirar el mar. Escribí de versos en la arena y la historia amorosa de mi vida, que el agua borraba en cada ola. Cuando quise regresar, una araña había comido el hilo que conocía el camino de regreso. Era una araña negra con su violencito rojo en su espalda. Quise matarla y me detuve. Estaba llena de veneno, es cierto, pero traía toda la historia de mis pasos. Me metí y la metí en la bolsa de mi camisa. Algún día me va a matar, lo sé, pero ella tejerá mi historia en el techo de la casa y mis zapatos viejos, polvorientos, descansarán debajo, muy cerca de la cama. Lo que me gusta de Enrique es que todos sus poemas, la mayoría, se los sabe de memoria. No, a mí pregúntame mi número de teléfono, ya ni me lo sé, yo creo. No creas, como escribí un día esta frase que me queda muy bien, que digo, mi memoria como los libros viejos casi siempre se deshoja. Qué obo, qué obo. Hashtag, anótalo para que lo tuitees. Oye, Enrique, pues fíjate que tú haces del mundo de la poesía, de la literatura, la publicación de tu libro, tu programa, la convivencia con la gente. ¿Cómo te sientes la convivencia con la gente? ¿Cómo te sientes ¿cómo se dice? Decir, vente, ¿qué le hora para acá? O vente, vámonos para allá. O sí. Vente, tomas una cerveza. O sea, ese tipo de ambiente se generó con la amistad en la literatura. Sí, sí, me siento muy, muy complacido, pues, de tener amigos y que me inviten, pues, a eventos, a leer, a escribir algo, a convivir, a tomarnos una cerveza, a comer, cómo no. Una de ellas, y le saludo con mucho afecto a Vani. A Vani Magia, saludos, sí. Con su programa de charlas de cantina, que lo tiene cada 8 días, creo que es, ¿verdad? Sí, está su programa de Radio Vanidosa, y ella en noviembre de 2020, me hizo un homenaje como homenaje, sí, como homenaje a los poetas vivos, ¿verdad? Y gracias a Dios todavía estoy vivo, por eso asistí. Entonces luego te voy a comprar el libro y me lo firmas, por si luego no te veo, ya tendré ahí un homenaje postmortem. Sí. ¿Verdad? Sí, pues ahí estamos escribiendo y me complace mucho tener el programa. Es una alegría porque platicas con la gente que te gusta convivir y escuchar. Y aparte de que te vas dando cuenta de las directrices en la cultura, cómo se va evolucionando y a qué dirección va, ¿verdad? Entonces, sí, fíjate que eso es muy importante, de cómo evolucionan las personas. Yo he visto mucha evolución en ti, demasiada evolución en este corto tiempo que yo tengo de conocerte, desde tu literatura, tus amistades, actualmente ya con tu programa, y también, ahora sí que, ¿cómo se le puede llamar? Lo que escribes, las amistades, lo que escribes, tu libro, tu programa, y ahora sí que la sonrisa que te cargas. Sí, siempre me... Bueno, pues es una alegría estar contigo, y pues nada, nos conocemos de ahorita, pues ya hemos platicado mucho y estamos conviviendo y ya nos hemos tomado varias cervezas. Varias cervezas. Nos hemos caído allá afuera del expiatorio bebiendo. ¡Échale! ¡Sí, ahora le vengo un libro! Sí. ¿Algún texto, Enrique, que te guste mucho o que te haya costado trabajo escribirlo? ¿O casi todos son muy naturales y los escribes con gusto, con placer? Unos llorando, unos contentos. Porque para todo proceso creativo involucra la evolución del sentimiento, la técnica, los talleres y lo, ahora sí que lo que uno le nace y hacia dónde orientarlos. Sí. ¿Verdad? Bueno, yo casi me dicen, ¿cómo escribes? ¿O qué es lo que tu proceso de creación literaria? Pues muchos toman su café, se sientan en la computadora, frente a la computadora, otros con lápiz, con papel. Entonces yo la mayoría, se me viene una idea y la voy pensando 1, 2, 3 días y se va acomodando en la mente, lo vas acomodando. Cuando ya lo llevas al papel, porque no, casi nunca escribo en la computadora, cuando lo escribo en el papel casi está completo. Entonces hago correcciones ahí mismo en el papel. Ese es. Y la complejidad, pues, del poema es más bien para en el tiempo que lo estoy pensando, pues, ¿verdad? Puede ser una semana, 2 semanas, 3. ¿Qué pasa con mami? Que traes un poema, una palabra ahí en la cabeza, 3, 4. Traigo un poema trabajando desde hace 2 años yo en la cabeza de... Tuve la oportunidad de tener una amiga modelo, desnuda, para... Ahora sí que... aceptó la propuesta y traigo, yo creo que al menos de esa experiencia que tuve de ella como modelo, yo creo que fácil han salido con unos 3 o 4 textos tranquilamente. Pero sí, ya hace un buen rato de ella, de ese proyecto, y el proceso creativo es muy delicado en cuanto a lo que me gustaría plasmar, en cuanto a las poses que tomó, en cuanto a su físico, en sus lunares. O sea, es totalmente todo una, ¿cómo se le puede llamar? Ay, se me olvidó la palabra, perdón. Algo como cuando es muy extenso, como cuando necesitas tomar, tiene muchos elementos de donde partir para que puedas desprender 1000 hojas con su piel. Entonces sí, esa parte creativa de proceso de escribir las palabras en mente, hay unos que te los avientas en 2-3 minutos y quedan bien, y hay otros que tardas 1/2 año, 2-3 meses, y lo traes en la cabeza, y hasta que no bajas la primera palabra y luego lo escribes y luego se tiene en otra y luego lo corriges, y así pasas a veces hasta meses escribiendo un texto. Sí, es cierto, pero sí, no, en lo particular yo tuve un accidente y haz de cuenta que duré como 1 año y medio para recuperarme. No caminaba, no podía caminar, estaba en la cama hasta que cerraron la herida. Entonces ese texto pues, lo escribí y me costó trabajo porque lo escribí. Este fue el proceso de la escritura. Yo miraba los pájaros. Entonces escribía un verso un día, otro verso 2-3 días, y otro verso 2-3, y así. Todos piensan que nomás se para uno y los escribe y ya, pero deja ver si lo encuentro por ahí. Y si lo puedo leer, porque se está poniendo aquí muy oscuro. Ay, no he puesto las lámparas. Es que voy a poner nuevas lámparas aquí en la calle y pues ahí tengo unas por ahí atoradas. Sí, deja ver si lo encuentro. Porque en esa trilogía, en esta antología. Esa antología se me hace difícil encontrarme. Pero... ¿Por qué? ¿No te tomaron la foto a color? Ah, qué tacaño los de Caronte. ¿Me estás oyendo, Ballín? A color de perdida, Ballín. Oye, ese Ballín, ¿qué se ha hecho? Se perdió. Saludos a mi amigo Ballín, que ahorita un poquito está quedó un poquito loquito con lo del COVID. Y pues ahí anda, pero lo queremos un chingo. Ya necesitamos que salga, ahora sí que a flote, ¿verdad, mi señor Ballín? Quiero recordarles que el sábado tenemos evento aquí en la Calle de Afición Cultural. Es el 7º aniversario de Nadia Arce. Va a haber poesía con Morrison. Va a haber también poesía y presentación de libro. También viene un DJ, tengo entendido que viene un DJ a tocar. El sábado aquí en la Calle de Afición Cultural, el 7º aniversario de El Tintero con Nadia Arce. Quiero recordarles también que el sábado 10 de julio es viene, ay, doctor, ¿qué te dije, David? Viene el vocalista, doctor Schenker, vocalista de Panteón Rococó, viene como solista ahí en un bar sobre la Casa de Independencia 449, tengo entendido. Y también quiero recordarles que hay próximas exposiciones en Casa Alcalde y aquí en la Calle Afición Cultural y varios proyectillos. Les voy a ir dando la cartelera. Nos queda un poquito tiempo. Quiero despedirme. Quiero darle las gracias a Enrique por haber venido. En controles, David Espinosa, que se encarga de abrir los micrófonos. Y Arcadia Fusión Cultural, que nos patrocina el espacio. Y pues quiero despedirme. Quiero despedir a Enrique, darle las gracias. No es la única entrevista. Va a volver a venir porque hay mucho que hablar, hay mucho que rescatar. Hay que hablar también de sus próximos proyectos. Y nos va a deleitar con este poema que se llama... Sí, El cielo de tu piel. Sí, bueno, estaba hablando que mi papá muere, entonces para mí ya es un ser celestial. Su piel ya es el cielo, por eso el cielo de tu piel. Dice, los pájaros son abrazos que se aproximan con alas, un puente entre tú y yo. Versos de Dios que se repiten una y mil aves, la esperanza que regresa, un suspiro que se suspende en el segundo, la memoria del tiempo, el trinar del universo, estrellas diurnas que titilan, el tiempo que surca con dos manecillas el cielo, recuerdos y pensamientos que se anidan, la paz y sus palomas, letras pardas, una parvada de versos en el cielo. Los presos los miran como una profecía. Los pájaros, un tatuaje en el cielo de tu piel. Bueno. Pues muchas gracias y fue un honor pues estar en tu programa. Enrique, ¿dónde te podemos contactar? ¿Te podemos alguna próxima presentación, alguna próxima lectura? ¿Qué más viene para Enrique? Bueno, estoy ahorita queriendo sacar ese libro infantil. ¿Tu programa de radio? Sí, el programa de radio, son los martes de 12 a 1. Se llama Diálogos, un lugar para decirnos de palabras, allí por Guanatos Radio. Y pues mi Face, que es el que tengo, Enrique Pérez Torres, así como se escucha, y pues estamos a las órdenes de que me quiera invitar a una lectura. Hasta para tomarnos un vaso y una cerveza, ¿verdad? Ah, sí, cómo no. Sí. Bueno, amigos, hoy es un poquito cansada la mandíbula, que ya les comentaba, tuve una pequeña cirugía, algunos implantillos por ahí, hoy casi no pude platicar mucho. No nos fuimos a nuestra sección de consumo local, pero a lo mejor nos podemos pedir con una rola de ahí de la sección. Quiero darle las gracias a Enrique por haber venido al espacio de Arcadia, a David Cabina en Controles, que estamos transmitiendo desde la plataforma de vacunaradio.com. Y pues agradecer a la Minerva que amaneció toda lloviznada. ¡Ay! Quiero comentarles que también hashtag Puerquito Volador, viene próximamente un proyecto bien sabroso del Puerquito Volador. Por aquí Ya espero el próximo jueves tener ya mi puerquito aquí en adoración. Ya lo vamos a cambiar a Dios por el puerquito volador, Chin Marín, como va. A ver si se me hacen los milagros. Y pues, amigos, esto fue Laura de Greñas. Nos vemos el próximo jueves de 6 a 7. Nos va a acompañar Luis Sandoval con unos buenos beats. Vamos a tener música en vivo, eso espero, si todo sale bien. Y también quiero recordarles que vamos a tener entrevista también próximamente a Rosa Barrera, vamos a tener a Juan Comparan Arias, el de las leyendas de Quidea, y pues se quedan con Roger Vega y su programa El Conejo y su amigo La Luna y su invitado. Muchísimas gracias, esto fue Laura Greñas. Bye.